Compañeras, compañeras, lo que sucedió ayer en definitiva fue una reafirmación de todo lo que nosotros veníamos planteando ayer. Junto con Rebelión Popular estábamos manifestándonos contra lo que consideramos la farsa electoral. Porque entendemos que no hay ningún tipo de opciones en el marco de las elecciones. No hay ningún tipo de opciones. Lo único que terminamos obteniendo siempre es más violencia represiva, política, material. No vemos ninguna opción. Entendemos que seguir presentándonos a elecciones es seguir dándole concesiones al enemigo. Por eso decimos basta. Y porque entendemos que lo que pasó ayer fue realmente una respuesta a lo que veníamos haciendo. Lo primero que hicieron fue intentar provocarnos. Llegamos y lo primero que hicieron fue decirnos: ni se les ocurra prender la urna. Estaban generando un clima de tensión, la quisieron pudrir a propósito y se llevaron a un compañero que se la bancó todas, que estuvo preso en Colombia, que estuvo preso en Bolivia, que luchamos por la libertad de él en Ezeiza. Y el compañero va a estar en una bandera de lucha, lo vamos a seguir llevando. Creo que todavía estamos en shock la mayoría, no caemos de todo lo que pasó. Nadie se imaginó que esto iba a terminar de esta forma. A todos denunciamos. A Massa, que dijo que fue apenas un incidente político entre policías. A Larreta, que felicitó al buen accionar de la policía, a Bullrich, diciendo que estaba de acuerdo, que se precisaba más manos firmes. ¿Qué diferencia hay entre Massa y Larreta? Los discursos son exactamente iguales. Por eso, en este contexto donde hay un aumento del voto bronca, reafirmamos el no votar. El no votar, el organizarnos, el organizar la bronca y en seguir hablando de la revolución, que es algo que se perdió, compañeros y compañeras. La estrategia de la revolución socialista, que muchos de los que estamos acá entendemos de qué estamos hablando. Entonces, compañeras y compañeras, sigamos en la calle exigiendo justicia por Facundo, porque ahora hay que tratar de aclarar lo que pasó, que fue un asesinato en manos del Estado. Ellos lo que van a decir es: no, Facundo estaba mal de salud. Tres carajos, a Facundo lo asesinó el Estado. A Facundo se le tiraron 5 milicos encima y lo asfixiaron. La policía de la ciudad. 5 minutos tirado en el piso y la ambulancia no venía. En plena 9 de julio, una ambulancia no llega. Bastante intencional, me parece. Compañeros, sigamos por el camino de la solidaridad. Sabemos que los caminos de las expresiones de recrudecimiento de la represión van a avanzar. Así que esperemos que sigan encontrándonos en la calle. Facundo Molares. Presente.